Bueno, estimada, lo primero, pero no va a ser lo último, lo primero que te queremos preguntar es cuáles son tus impresiones de la gran marcha que hubo ayer, y que nos refresques para todos nuestros amigas y oyentes, los puntos básicos que ustedes salieron a poner de manifiesto digamos, en la calle, después de todas estas ventoleras políticas que han habido por arriba, y más que ventoleras, también hechos políticos, ¿no? Así que te escuchamos atentamente, Lorena. Bueno, primero, bueno, decirte que lo de ayer fue una movilización increíble donde se encontraron varios frentes de lucha que hasta el momento venían trabajando en diferentes movidas. Ahora hace rato que se armó un frente piquetero donde junta a todas las organizaciones sociales. Eso es a raíz de la crisis que viene atravesando a todas las personas que hoy nada más cobran un plan, además que también es una crisis que atraviesa a todos los trabajadores. Primero que nada, que ayer también era una fecha clave, se reunió el Consejo del Salario, hoy se pagaba 1.884 millones de dólares al FMI, entonces era ayer un día clave, más allá de que también que tiene que ver con lo que viene pasando en el plano político, ¿no? Después de las elecciones. Pero además, una vez más sale el pueblo a expresar el descontento con esta política de ajuste, ¿no? Sí, así es, estimada. Y también tenemos entendido que a esa gran marcha que hicieron ustedes con todos los componentes de este bloque, vos en particular sos del MUD, ¿no es cierto? Que también en la Plaza de Mayo ayer se vieron los autoconvocados de la salud incluido, es decir, organizaciones sociales más otros espacios autoconvocados que se sentían muy referenciados en los pedidos de ustedes, ¿no? Sí. También, bueno, en este contexto de pandemia, los sectores de salud son los que están, el sector de salud el más golpeado, ¿no? Además de sobrecargar su tarea, la precarización, los contratos basuras que han surgido a partir de este contexto y la necesidad sanitaria y la urgencia sanitaria, bueno, también es el sector que se vio bastante presente. También,